Llegamos al final de nuestra programación especial con motivo de las elecciones generales. Ya saben que nos han estado acompañando integrantes de las principales candidaturas en orden creciente según los resultados en Ubrique de las últimas generales. Así que concluimos hoy con la participación del Partido Popular que, como saben, bajo el lema Valor Seguro se presenta a estos comicios liderado a nivel nacional por Pablo Casado. En la provincia de Cádiz, los número uno al Senado y al Congreso son respectivamente José Ignacio Landaluce y María José García Pelayo. Precisamente con ella, la cabeza de lista al Congreso, nos va a acompañar durante los próximos 20 minutos en su trayectoria política, alcaldesa de Jerez, senadora y también diputada en esta última legislatura. María José García Pelayo, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar con vosotros. Agotando estas últimas horas junto a sus compañeros por parte del Partido Popular de esta campaña, imagino que aprovechando, ¿no?, hasta el último momento para trasladar vuestro mensaje. Bueno, evidentemente que sí. Lo que pasa que es verdad que nosotros somos políticos y políticas de trabajo diario, ¿no? O sea, no estamos trabajando mucho más, aunque es verdad que trabajamos más, pero no mucho más por el hecho de ser campaña electoral, porque es verdad que trabajamos todos los días del año. En Ubrique hemos ido multitud de ocasiones, igual que a la Sierra de Cádiz, a lo largo de todos estos años. Conocemos muy bien la sierra, conocemos muy bien los problemas de Ubrique, nos encanta estar en Ubrique, hablar con la gente, escuchar los problemas que tienen y plantear soluciones. Y por eso, bueno, esforzándonos un poquito más, evidentemente, pero bueno, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de que por fin haya cambio en España, que haya un gobierno del Partido Popular y que haya estabilidad para poder crear empleo. ¿Qué tal la campaña, por cierto? Digo, porque ha sido muy comprimida, ¿no? Sobre todo por las circunstancias. Bueno, sí, ha sido una campaña, además, extraña porque, bueno, nos hemos cruzado con la Semana Santa, ¿no? Y es verdad que en la Semana Santa, bueno, pues hay que mantener el respeto correspondiente porque, evidentemente, cuando hay una hermandad procesionando, una cofradía en la calle, no vas a estar haciendo campaña. Pero mira, he tenido la oportunidad en Semana Santa, pues, de conocer la belleza de la Semana Santa de muchas ciudades de la provincia de Cádiz. Mira, de conocer el magnífico patrimonio que tienen nuestras hermandades y la verdad que, bueno, ha sido una semana distinta y una semana, bueno, también muy cofrade, aparte de electoral, ¿no? Campaña bajo el lema, como decíamos, Valor Seguro. No sé si un mensaje para los votantes ante la competencia de Vox y Ciudadanos. No, yo creo que nosotros, mira, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y el Partido Popular ha cambiado su manera de pensar, su manera de ser? No, nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos defendiendo lo mismo de siempre, somos un grupo de gente trabajadora, honesta, hay gente de todo tipo, bueno, tenemos gente de la sierra, gente de la bahía, gente del campo del altar, gente de todos lados, médicos, profesores, parados, mamás de casa, jóvenes, mayores, jubilados, somos de todo, ¿no? Y somos gente con mucha ilusión, y gente con muchas ganas de trabajar y de cambiar, ¿no? Por lo tanto, el resto de las fuerzas políticas las respetamos, ¿no? Pero seguimos nosotros defendiendo la libertad de las personas, seguimos defendiendo la unidad de España como siempre, seguimos defendiendo que no hay que entregarse nunca al chantaje de los independentistas, seguimos defendiendo que hay que ser contundente con los terroristas y que no se puede llamar por teléfono a Otegi, que es lo que hace Pedro Sánchez. Seguimos defendiendo, bueno, pues que a nuestro campo, nuestra industria, nuestros agricultores, nuestros pescadores, a nuestro turismo, a nuestra piel, lo seguimos haciendo como hemos hecho siempre, quizás ahora pues con más ganas que nunca, porque es verdad que la provincia de Cádiz está dando pasos atrás en los últimos meses, ¿no? Desde que gobierna Pedro Sánchez hay 480 gaditanos y gaditanas desempleados más cada mes y, bueno, es una lástima porque lo cierto es que cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo, cuando gobierna el Partido Socialista se crea paro y lo que esperamos es que el 28 de abril los gaditanos y gaditanas apuesten por el empleo y al final el valor seguro para el empleo, el valor que suma para el empleo es el Partido Popular. Todo lo demás es un riesgo porque puede ocurrir que por votar a otras fuerzas políticas al final el día 29 nos encontremos con Pedro Sánchez en Moncloa. Por eso pedimos que se vote al Partido Popular porque es el valor seguro el que suma para que Pedro Sánchez no siga en Moncloa y, por supuesto, con sus amigos, ¿no? Que no los deseo para nadie y menos para la provincia, ¿no? Una campaña en la que estáis poniendo el foco principal, como has apuntado además anteriormente, ¿no?, en la cuestión territorial. De hecho, habláis de fortalecimiento de la nación como primer tema de vuestro programa. ¿Qué medidas prevéis y es tan alto ese riesgo del que habláis de que se rompa España? Bueno, ya lo hemos visto, hemos tenido durante 10 meses a Pedro Sánchez entregado a los independentistas, ¿no? Y ahora lo que nos preocupa, por ejemplo, muchísimo, es que no dice con claridad con quién va a votar, ¿no? En un momento determinado le tira los tejos a los de Ciudadanos, en otro momento le tira los tejos a los independentistas, y cuando hablamos de independentistas, pues hablamos evidentemente de tirarle los tejos a los que quieren romper España, ¿no? Y a nosotros evidentemente nos preocupa muchísimo porque todos somos España, porque nosotros queremos a España, nos sentimos españoles y queremos defender y defendemos la Constitución y defendemos lo que España es hoy, ¿no? Lo que es muy triste es tener un presidente del gobierno que por mantenerse en la Moncloa, por dormir en Moncloa, por mucho que se haya comprado un colchón nuevo, por dormir en Moncloa, bueno, pues entregue España a los que no quieren estar en España, ¿no? Eso evidentemente nos preocupa. Pero además nos preocupa la incertidumbre y la inestabilidad que genera todo eso, porque al final si hay inestabilidad, si hay incertidumbre, al final eso afecta a la economía y España pues vuelve a ir para atrás. Y hay indicadores que nos lo están diciendo, ¿no? Insisto, estamos otra vez volviendo a cifras de paro, hay mucha más temporalidad en el empleo, un 15% más de temporalidad en el empleo, la venta de coches está disminuyendo. En definitiva, ¿nosotros qué queremos hacer? Bajar los impuestos para que las familias tengan más dinero, para que puedan invertir, para que puedan consumir, en definitiva, para que puedan vivir. Eso es lo que nosotros queremos, que la gente viva mejor. Y para eso, ¿qué queremos hacer? Bajar los impuestos, crear empleo, apoyar a las familias, apoyar a los autónomos, que las mujeres, por mucho que se nos llene la boca de encontrar violencia de género, puedan trabajar si quieren trabajar, porque la mejor manera de luchar contra la violencia de género es que la mujer tenga una nómina que le garantice que puede ser independiente si no quiere vivir con su pareja. Queremos que las personas mayores pues tengan unas pensiones dignas y cuanto más altas mejor. Queremos que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales que les permitan pagar sus hipotecas, pagarle los estudios a sus hijos, poder pagar la luz, poder pagar el agua. En definitiva, lo que queremos es que la gente viva mejor, que la gente viva feliz, ¿no? Entramos en ese capítulo económico y fiscal, donde prometéis, habléis de una revolución fiscal con una bajada masiva de impuestos, sí. Algo que es cierto que en Andalucía finalmente, o al menos hasta ahora, no se ha producido, a excepción de lo que es el impuesto de sucesiones. Bueno, ya se ha eliminado el impuesto de sucesiones, que es importantísimo, y Pablo Casado ha prometido eliminar el impuesto de sucesiones en España, ha prometido bajar el impuesto de la renta por debajo del 40%, el impuesto de sociedades por debajo del 20%, También importantísimo, que no se habla de eso, pero por ejemplo eliminar el impuesto de generación eléctrica, lo que al final significa que vamos a bajar el recibo de la luz, que es importantísimo, o eliminar el impuesto de hipoteca, es decir, que cuando uno se compra una casa, además de tener que pagar la hipoteca todos los meses encima de mano, tenga que pagar un impuesto de hipoteca. El Partido Popular, cada vez que gobierna, baja los impuestos. El Partido Socialista ya ha dicho claramente, junto con Podemos, que hay que subir los impuestos. Nosotros no creemos en la subida de impuestos, ¿verdad? Que en el año 2015 tuvimos que saber que antes del 2015, perdón, tuvimos que subir los impuestos. En el 2015 los bajamos, rectificamos porque la situación económica mejoró y lo que queremos es bajar los impuestos para que la gente pueda invertir y que ahí en Ubrique, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Tenemos muchos autónomos en Ubrique, muchos emprendedores en Ubrique, pues apoyarlos, que no sea costoso abrir una empresa, que no sea costoso mantener una empresa. Hay que apoyar al sector de la piel de Ubrique, tenemos que garantizar su internacionalización, tenemos que hacer posible que los empresarios pues no tengan tantos trámites, tantas trabas administrativas, no paguen tantos impuestos y que los trabajadores de la piel de Ubrique pues tengan mejores condiciones laborales, puedan también vivir mejor. O sea, en definitiva, lo que queremos es apoyar lo que tenemos y la provincia de Cádiz tiene mucho que apoyar. Y si apoyamos la piel de Ubrique, igual que si apoyamos el sector naval en la bahía o apoyamos a los camperos, a los agricultores o a los pescadores, si tiramos para adelante, bueno, pues con nuestra industria turística, si sumamos todos los esfuerzos, pues al final la provincia de Cádiz va a despegar, ¿no? Y eso es lo que queremos, que la provincia de Cádiz despegue de una vez por todas. Con la bajada de impuestos, ¿cómo se cuadran las cuentas con esa alternativa, digo, para mantener servicios públicos, incluso pues mejorarlos? Gestionando mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando bajan los impuestos creas empleo. Cuando creas empleo, bueno, primero bajan los impuestos, creas empresas. Al crear empresas, creas empleo. Tiene más personas pues que están trabajando, tiene más personas cotizando, entra más dinero en la caja del Estado y eso permite, pues evidentemente, prestar servicios públicos de calidad. La prueba está que el Partido Popular ha bajado los impuestos en muchísimas ocasiones y los servicios públicos pues han seguido funcionando, ¿no? Ahora, por ejemplo, y me vas a decir, bueno, no tiene nada que ver, pues sí, se va a eliminar o se ha eliminado el impuesto de sucesiones en Andalucía y Juanma Moreno va a hacer la variante de Ubrique, que también es un servicio público, las carreteras son servicios públicos. Se ha quitado el impuesto de sucesiones en Andalucía y Juanma Moreno, con 25 millones de euros, va a eliminar las listas de espera. Se ha eliminado el impuesto de sucesiones y Juanma Moreno, con 77 millones de euros, va a arreglar los caminos rurales de la Sierra de Cádiz, pero de toda la provincia de Cádiz. En definitiva, bajar los impuestos no significa tener que quitar servicios, sino significa incluso poder prestar más y mejores servicios porque ingresas más. Y sobre todo hay una cosa que yo creo que es evidente, que un político tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz. No puedo olvidar nunca que cuando gobierna está gobernando con el dinero de los ciudadanos y que hay que gestionarlo bien para que, con lo que tiene, prestar los mayores servicios posibles y de la mayor calidad posible, ¿no? ¿Y en esa gestión estarían garantizadas las pensiones con el Partido Popular y que no se pierda poder adquisitivo? Bueno, no solamente garantizadas ahora, sino que con el PP han estado garantizadas siempre. El PP ha sido el partido que aprobó una ley que garantizaba las pensiones por ley, valga la redundancia, ¿no? El Partido Popular es el partido que votó en contra de la congelación de las pensiones, que votó precisamente el señor Pedro Sánchez a favor de la congelación de las pensiones, ¿no? Y el Partido Popular ha sido o es el partido que ha hecho posible que ahora pues estén subiendo las pensiones, porque al Partido Socialista se le llena la boca de hablar de subida de pensiones, pero lo que está aplicando son los presupuestos del PP, porque el PSOE no ha conseguido aprobar unos presupuestos en el Estado. Y el PP, en sus presupuestos, que son los que está aplicando ahora Pedro Sánchez, ya dejó aprobada la subida de las pensiones. El 8% de la viudedad, el 3% a las pensiones mínimas y el 1,6% con carácter general a todas las pensiones. ¿Que hay que subirlas más? Por supuesto que sí. Igual que hay que subir el salario mínimo interprofesional más. Por supuesto que sí. A ver, nosotros, insisto, lo que queremos es que la gente viva bien, que haya calidad de vida. Lo que pasa es que es verdad que hay que hacerlo ajustando a los recursos que tenemos. Pero sí le puedo asegurar que a medida que la situación económica vaya mejorando y que para que mejore la situación económica tiene que gobernar el PP, a medida que vaya mejorando la situación económica van a mejorar las pensiones, igual que mejorará en general la prestación de los servicios públicos y mejorará en general pues la vida de los ciudadanos. Ha hecho alguna referencia, ¿no?, a las cifras del paro. Es uno de los temas centrales, sin duda, para la ciudadanía, más aún en nuestra provincia. ¿Cuál es la fórmula que plantea el Partido Popular para combatir esas cifras de desempleo? Pues lo hemos dicho siempre, bajar los impuestos y apoyar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Y yo creo que Ubrique es un ejemplo de ello. O sea, Ubrique, hay que conseguir la denominación de origen de la piel de Ubrique. Ahí la única persona que la ha defendido ha sido Manolo Toro, siendo alcalde de Ubrique, que ha llegado hasta Bruselas a reclamar ese reconocimiento. Tenemos que apoyar a todo el tejido empresarial de Ubrique para conseguir, insisto, su internacionalización, para mejorar también en innovación, para modernizar también el sector continuamente, porque ahora ya no podemos quedarnos nunca como estamos, siempre hay que apostar por la innovación, por la modernización. Insisto, tenemos que apoyar, y estoy poniendo el ejemplo de Ubrique porque creo que posiblemente de las ciudades más emprendedoras que hay en la provincia de Cádiz y de las ciudades que nos demuestran y nos dan lecciones todos los días a los gaditanos y a los españoles de cómo hacer las cosas bien, ¿no? Estamos hablando de un pueblo de la sierra bueno, pues que tiene una gran riqueza, que ha encontrado un gran yacimiento de empleo, que tiene una gran seña de identidad vinculada a la piel y evidentemente pues hay que apoyarlo. Para eso pues hay que dotarla de infraestructura, por supuesto que sí, ya no solamente carretera, sino de una mejor sanidad, de una mejor educación, de una formación profesional dual para que los jóvenes se puedan formar y puedan seguir trabajando en la piel y mejorar siempre el sector de la piel. Pero tenemos que apoyar también a nuestros autónomos, a nuestros emprendedores. Y eso es el mensaje que yo quería lanzar. Yo creo que en Cádiz está casi todo inventado. O sea, no voy a descubrir nada si digo que si nosotros queremos apoyar la industria de la piel, pues evidentemente tenemos a Ubrique, tenemos a los emprendedores, y lo que tenemos es que ponernos a sus órdenes, que son los que saben, para mejorar este sector. Y por supuesto también no dejar nunca de lado a los trabajadores, mejorar sus condiciones de vida laborales, mejorar sus condiciones de vida sociales, para que en definitiva en el crecimiento vayamos todos de la mano, ¿no? No dejar a nadie atrás. Pues le iba a preguntar, por supuesto, también por el sector de la piel y en ese sentido, Nos ha apuntado, ¿no?, algunas de las medidas que prevéis. Últimamente, bueno, pues además, en las visitas a nuestra localidad, se ha referido diferentes integrantes del Partido Popular a los fondos para las ITIs, y en concreto para la ITI Ubrique Creativa. Bueno, pues se asegura que no cuentan con fondos. Finalmente, ¿cuál sería la posición del Partido Popular? ¿Se va a hacer realidad? ¿Se van a hacer realidad estos fondos ITI Ubrique Creativa para el sector de la piel? Nosotros lo que vamos a hacer siempre es apoyar lo que nos reclame el Ayuntamiento de Ubrique y lo que nos reclamen los empresarios de Ubrique. Y aquí quiero lanzar un mensaje muy claro. No solamente el 28 de abril nos estamos jugando mucho, también nos lo estamos jugando el 26 de mayo, que es el día de las elecciones municipales. Y yo sinceramente le voy a decir, si yo he visto a alguien pelear por la piel de Ubrique, pero ya no pelear por la piel de Ubrique, pelear por Ubrique y dejarse la piel por Ubrique, es Manolo Toro. Y yo le puedo asegurar que si Manolo Toro es alcalde, con Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y con Pablo Casado en el Gobierno de España, evidentemente Ubrique va a cambiar. Ubrique va a cambiar, pero va a cambiar para mejor. ¿Por qué? Bueno, pues porque Manolo es ambicioso para Ubrique, Manolo es reivindicativo con Ubrique, Manolo es muy peleón, Manolo no deja de exigir y de recordarnos que hay que apoyar Ubrique. Y luego, bueno, pues va a tener un presidente en la Junta, que es Juanma Moreno, igual que a Pablo Casado, que lo van a atender y lo van a escuchar. ¿Por qué? Porque además de ser presidente de la Junta de Andalucía, presidente del Gobierno de España, Pablo Casado, son amigos de Manolo, y yo estoy segura que Ubrique va a tener dos gobiernos amigos y un alcalde que va a sacar adelante definitivamente proyectos tan importantes vinculados a Ubrique como son todos los relacionados con el de la piel, ¿no? Pero en referencia a lo que le preguntaba sobre la ITI de la piel, ¿es posible que se lleve adelante, se va a llevar adelante? En relación con la ITI, no le voy a dar aquí una tesis, una lección magistral, porque tampoco considero ni que sea el momento ni que yo tenga suficientes conocimientos, pero sí les puedo decir que nos hemos encontrado con multitud de proyectos que, bueno, fueron presentados y que luego no han sido tramitados, ¿no? 400 millones de euros de la Junta de Andalucía del PSOE, solamente se certificaron 800.000. Luego hay otros por parte del Gobierno de España que también son fondos importantes, y yo creo, y lo decía esta mañana y lo vuelvo a reiterar ahí en Radio Ubrique, que es importante que las administraciones se sienten y se pongan a trabajar para no desperdiciar los 1.300 millones de euros que Europa, a través del Gobierno de España y de Junta de Andalucía, pues nos ha dado a la provincia de Cádiz. Y para eso pues hay que presentar proyectos serios, hay que tramitar bien los expedientes, y evidentemente hay que trabajar con los distintos sectores para que los proyectos sean idóneos para cada una de las ciudades y al final pues generen empleo, que es lo que buscamos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que espero es que una vez que pasen las elecciones generales, una vez que pasen las elecciones municipales, bueno, pues que todos nos pongamos a trabajar para hacer posible que proyectos tan importantes como el de la piel de Ubrique salgan adelante. En referencia a la comarca, también hacía ese apunte, ¿no?, sobre infraestructuras. ¿Qué medidas llevaría el Partido Popular al Congreso en torno a la sierra? Pues mire, en torno a la sierra, ya no solamente la sierra de Cádiz, sino en relación con todos los pueblos de España, decirle que somos muy conscientes de que si queremos que no se produzca o que no exista esa España vaciada de la que algunos hablan, los pueblos más pequeños, los pueblos de la sierra, tienen que tener las mismas oportunidades los ciudadanos y los mismos servicios que hay en las grandes ciudades, ¿no? Tienen que tener la misma sanidad, tienen que tener la misma educación, me refiero a oferta educativa, por supuesto, tienen que tener las mismas carreteras, tienen que tener unos caminos rurales arreglados, tienen que tener también, bueno, pues, internet. Hay muchos pueblos que no tienen internet, hay que tener oportunidades para empleo. ¿Y para ello qué hemos hecho? Bueno, pues proponer una serie de medidas específicas, por ejemplo, 300 megabytes de internet para que los pueblos estén conectados, y ya no solamente para poder navegar los ciudadanos libremente como cualquier otro ciudadano, sino también para poder crear empresas, poder estudiar, ¿no?, que es importante. Luego, ¿qué hemos propuesto también? Bueno, pues por ejemplo, que los jóvenes y las mujeres que viven en las zonas rurales, en pueblos menores, por ejemplo, de 5.000 habitantes, pues tengan una tarifa súper reducida a la hora de ser autónomos, de 30 euros. Yo creo que eso es importante también, que emprender no cueste tanto dinero. Hemos planteado desde la Junta de Andalucía también, y es importante, pues el arreglo de los caminos rurales con un presupuesto de 77 millones de euros, que es fundamental para los agricultores, pero también es fundamental para los ciudadanos. Hay muchos que viven en zonas vinculadas a caminos rurales. Es importante también tener un gobierno de España fuerte, porque, por ejemplo, ahora se va a negociar la PAC y, por lo tanto, los fondos europeos hasta el año 2027, y ahí se va a determinar la renta agraria, es decir, el dinero que van a recibir los agricultores hasta el año 2027. En definitiva, lo que queremos es que los ciudadanos, los vecinos, vecinas que viven en las zonas rurales, en la Sierra de Cádiz, bueno, pues sientan que el mismo amparo, la misma protección por parte del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía, que cualquier vecino o vecina que vivan en ciudades más grandes, ¿no? Yo sí le puedo asegurar que me he recorrido todos los pueblos, que conozco profundamente la Sierra de Cádiz, conozco a mucha gente, muchas personas de la Sierra de Cádiz, agradecerles el cariño con el que nos reciben siempre, lo digo de corazón, y decirles que no vamos a dejar nunca de estar con ellos. El Partido Popular, además, tiene grandes candidatos y candidatas a las alcaldías para el próximo 26 de mayo, y yo estoy convencida que con ese equipo, ¿no?, de candidatos, de alcaldes y alcaldesas que serán del Partido Popular, con los diputados y diputadas que seremos en el Gobierno de España, a los diputados autonómicos y, por supuesto, con Pablo Casado y con Juanma Moreno, pues conseguiremos que la sierra se sienta protagonista de una vez por todas en esta provincia, de esta provincia, sienta la importancia que de verdad tiene y se sientan orgullosos, ¿no? Porque todos nos sentimos ya orgullosos de la Sierra de Cádiz. Pues últimos segundos, estamos ya en el límite del tiempo, pero para el último mensaje, para solicitar el voto, si le parece. Pues muchas gracias a todos los que me han oído durante este rato, y simplemente decir que en la recta final de la campaña pido para el domingo mucha reflexión, porque nos estamos jugando un gobierno de Pablo Casado que dé estabilidad y certidumbre a este país, pero sobre todo que dé empleo a este país y, por supuesto, que garantice la unidad de España. La alternativa es que por votar a otras fuerzas políticas nos encontremos con que el día 29 Pedro Sánchez, está en la Moncloa, con Pablo Iglesias de ministro del Interior, con los nacionalistas, los independentistas, los que chantajean a España, los amigos de los terroristas. En definitiva, que creo que sería pues poner a la provincia de Cádiz, a España, nuevamente en el abismo. Lo que necesitamos es recuperar la normalidad, la estabilidad, y eso es el voto al Partido Popular. Muchas gracias. María José García Pelayo, número uno en la candidatura del Partido Popular por Cádiz al Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Gracias.